don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Tu trabajo. Te conducís bien. Con Aspen Express. ¿Te está costando dormir? ¿Te levantás sin energía? En la espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso. Encontrá en laespumería.com el colchón que se adapta a vos con la mejor tecnología y muchas cuotas sin interés. La espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. ¿Cómo estás después del robo en el departamento? Más tranquila. Hoy contraté Verisur, que tiene monitoreo 24 horas y puedo ver todo desde el celular si no estoy. Qué bueno. La voy a instalar también. Por las dudas. Sí, hacelo. Van en el día. Agenda tu visita al 0800-222-1130. Evita una mala experiencia. Verisur Alarmas. Sí, a vos te hablo. ¿Con qué vas a pagar en tu próxima compra? Ahora podés pagar con tarjetas de crédito de Banco Macro en todos los QR. Sí, en todos. No importa el color que sea. Lo escaneás, elegís tu tarjeta de crédito Macro y listo. Hacelo desde App Macro o App Modo. Conocé más en macro.com.ar/modo. Pensá en grande. Pensá en Macro. Cartera de consumo. Conoce más en macro.com.ar/modo. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Empezó Electrofans en Frávega. Aprovechá hasta 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Electrofans, fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Hola, soy Sofi Martínez y este no es uno de mis programas de radio, sino que es un mensaje para vos. Llegó a la Argentina el nuevo Centrum Defensas, que contiene 10 veces más de vitamina C y 3 veces más de zinc, que ayudan a mejorar tus defensas. Probá el nuevo Centrum Defensas. Defende tu cuerpo, defende eso que sos. Comparación versus Centrum Base, suplemento dietario a base de vitaminas, zinc y cobre en comprimidos recubiertos. Del lunes al jueves en Disco, cuarto trasero de pollo fresco, 2.199 pesos el kilo. Bola de lomo de novillito, 7.499 pesos el kilo. Y palta Hass, 699 pesos cada una. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 16 al 19 de septiembre de 2024 en sucursales Disco Buenos Aires. Excluye Disco Express. Marzo de 2025. Lollapalooza Argentina. Hipódromo de San Isidro. Vivilo en Aspen. 102.3. Pura música. Los argentinos siempre damos una mano, como el 86, cuando ganamos gracias a una. O como tu auto del 86, que arrancó gracias a que te dieron una. Un argentino no te abandona, Rexona tampoco. Encontrá las promociones de Rexona en todo el país. Rexona, no te abandona. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.rexona.com.ar/promo/no-te-abandona. Organiza Unilever de Argentina, Sociedad Anónima. ¿Te importa salir a trabajar y que la parada del Metrobús esté en buenas condiciones? A la ciudad también. Por eso, aumentamos el control de la recolección de basura y de los operativos de limpieza intensiva en toda la ciudad. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más limpia. Conoce más sobre las nuevas medidas de limpieza en buenosaires.gov.ar/limpieza. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ¿Sabías que con Despegar ahora podés comprar tu viaje internacional en cuotas? Compra tu hotel y paquete internacional en pesos, en hasta 3 cuotas sin interés, solo en Despegar. Elegís ahorrar, elegí Despegar. Empezó Electrofans, la liquidación de los especialistas en electro y tecnología. Aprovechá hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en seleccionados. Hacete fan de la liquidación en electrofans.com.ar. Uva Sal te alivia la acidez,